Mira, pendejita, no me quieras ver la cara de estúpida, porque esta noche ando bien perra y muerdo. Alexis Mugler, y se sabe. Y Vanessa Labios 4. Dios me hizo varón, pero la vida me hizo mujer. Bien bonita de la cara sí soy, bien bonita de mi teta sí soy, bien bonita de mi culo sí soy, bien pendeja con los hombres sí soy, bien segura de mi cuerpo sí soy, bien anchita de mi espalda sí soy, bien trompuda de mis labios sí soy, despacito se lo muevo al señor. Mira, estúpida, ya escuché todo lo que andas diciendo de mí, todos los chismes que estás inventando de mí. Espero que cuando te tenga frente a frente me digas el contexto, a ver si vas aprendiendo a cerrar ese hocico de perro que tienes, ¿eh? Porque si no, yo voy y te lo cierro de un chingadazo. ¿Oíste bien, culera? No sabes con qué perra te metiste. Contexto. Contexto. Contexto. Contexto. Contexto. Contexto. Madre de las madres, diosa mexicana del mezcal y del tequila, resurge del infierno, perra. ¡Manifiéstate! Perra. Perra. Perra. Perra. Perra. De mujer. Mira qué rico que me lo mueves. Yo sé, cabrón, qué dinero tú quieres. Mira qué rico me estás besando. Papi, unos Jordans y te ando comprando. Mira mi rostro de mujer. Mira mi cuerpo de mujer. Mira mi pela de mujer. Mira mi culo de mujer. Demonio ancestral, cuerpo subliminal. Esta perra es un business fenomenal. Como la viuda negra te voy a enredar. Y después el veneno te voy a sacar. Ya sabes, bebé, que te pongo loquito. Yo pongo la pepa, tú pones el pito. Bebé, dame tronco y rezas el domingo. Yo quiero la leche aquí en el hocico. Cuando están conmigo siempre quieren más. Acepto efectivo, también credit card. Sabes que estoy chula y me vas a pagar. Yo no quiero flores, yo quiero chingar. Toda esta muñeca está operada. Me hice las tetas y también las nalgas. Un poco de botox aquí en mi cara. Pero lo que pido los clientes lo pagan. Contexto. Contexto. Contexto. Contexto. Contexto. Contexto. Mira, pendejita, no me quieras ver la cara de estúpida, porque esta noche ando bien perra y muerdo. Perra. Perra. Perra. Perra. Perra. De mujer. Mira qué rico que me lo mueves. Yo sé, cabrón, qué dinero tú quieres. Mira qué rico me estás besando. Papi, no lloras y te ando comprando. Mira mis manos de mujer. Mira mi pucha de mujer. Mira mis labios de mujer. Mira mis patas de mujer. Mira, ya está amaneciendo. Y el rostro de muñeca. Ni un pelo, ni un grano, ni barba. Nada. Ándele, ándele. Pobre perra. ¡Qué rico!